Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Turismo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro condecora a 18 destacadas cultoras y cultores con la Orden Libertadores de Venezuela. Ejecutivo Nacional agradece al presidente Gustavo Petro por la reapertura de la frontera. Gobernación de Lara recupera en su totalidad la avenida Molletones del municipio Iribarren. Data Analysis asegura que la economía de Venezuela crecerá 8% este 2022. Alba TCP felicita a Cuba por resultados de referendo popular del nuevo Código de las Familias. Activa un protocolo de bioseguridad para erradicar caracoles africanos en Zulia. Cultura. El presidente Nicolás Maduro rindió homenaje la tarde de ayer a 18 cultores venezolanos como muestra de reconocimiento del gobierno nacional a su amplia trayectoria. El Palacio Presidencial de Miraflores, que se ha vestido las mejores luces para recibirlos y con mucho sentimiento dedicarles a cada uno de ustedes y dedicándoselos a ustedes, dedicarle a la identidad y la cultura de nuestro pueblo un reconocimiento merecido cuando la patria y la república les entrega la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela. Ustedes con su canto, con su poesía, con su composición, con sus colores, ustedes llevan también la libertad al sentimiento, llevan la libertad a la fuerza apasionada que nos mueve a los venezolanos y a las venezolanas. Entre los homenajeados se encontraban Iván Pérez Rossi, Gualberto Ibarreto, Román Chalbot, Lilia Vera, Jesús Sevillano, Juan Calzadilla, Juvenal Ravelo, Evelia Monascal Solórzano, Aura Rivas y Jesús Chuchito Sanoja. El jefe de Estado fue acompañado por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, entre otras autoridades del Ejecutivo Nacional. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, la directora de la Escuela de Teatro Musical de Petare, Natalie Pérez Rego, conversó sobre los orígenes de esta iniciativa y la labor que representa para la comunidad, formando a los niños y adolescentes en las artes escénicas. También comentó sobre el proceso para acercar a los jóvenes a la escuela. Bueno, la verdad no fue fácil. Se hizo un trabajo de promoción en la comunidad, pero costó un poco que confiaran y que se acercaran, porque precisamente el teatro tenía mucho tiempo sin funcionar. Sí. La escuela, a pesar de no ser un proyecto del teatro, funcionó en sus primeros años en el teatro. Uh-huh. Entonces, había que acercar a la gente. Cuando nos dimos cuenta que no estábamos teniendo mucho éxito con una simple promoción, empezamos a visitar las escuelas de la comunidad, acercarnos, invitarles a dejar volantes, y de esa manera logramos que más niños se sumaran. Y este primer año, que empezamos con 8 niñitos, teníamos solo 8 pequeños en el aula, al final del año de formación ya teníamos 16, 17 chamos. Pérez resaltó el crecimiento del plan de estudios, el cual pasó de 3 a 6 áreas, que incluyen actuación, baile, canto, apreciación musical, psicología e historia del teatro. Actualmente la escuela se encuentra en su 10º aniversario y al ofrecer la formación de manera gratuita, tienen una campaña activa de recolección. Para donar cualquier incentivo, pueden acceder al enlace a través de su página web etmpetare.com. Son las 12 y 26 minutos. El Ministerio de Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro y la Fundación Casa del Artista, acompañados de la Fundación Villa del Cine y Vive TV, los invitan a participar en el Taller Internacional de Maquillaje Artístico, impartido por el maestro Piero Penici. El taller se realizará desde el 26 de septiembre al 21 de octubre del 2022 en diferentes espacios de Caracas. Piero Penici, maestro italiano del maquillaje artístico, reconocido por la alta crítica europea como el padre del maquillaje de la moda y considerado como el último maquillador del star system hollywoodense, desarrolló su carrera trabajando en teatro, circo, ópera y Hollywood. Por otra parte, el taller contempla 4 módulos: maquillaje de cine, televisión, teatro, ópera y circo y modelaje. El mismo está dirigido a todo público en un horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde de lunes a viernes. Son las 12 y 27 minutos. Somos Cultura. Nacionales. Durante la condecoración de cultoras y cultores venezolanos, realizada este lunes en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro Moros agradeció al presidente Gustavo Petro por la reapertura de la frontera de Colombia y Venezuela. Este acto tan bonito, de lunes de cultura, de lunes de brillo, de alegría, este acto tan bonito, hoy lunes 26 de septiembre, se lo quiero dedicar desde el alma de la identidad profunda de Venezuela, al hermano pueblo de Colombia, hoy que hemos reabierto las fronteras de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela. Y desde el canto, desde la poesía, desde la plástica, desde la reflexión, desde la historia que nos une, le envío al presidente Gustavo Petro y el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementariedad entre nuestros pueblos, que es lo más importante. Somos Noticia. Asimismo, el mandatario nacional recordó el intento de invasión a Venezuela cuando tuvo la esperanza en que la reapertura de las fronteras sucediera, reiterando su agradecimiento con su homólogo colombiano. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con los miembros del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales con el propósito de evaluar las políticas públicas para el bienestar de la población venezolana. Uno de los puntos que revisaron las autoridades fue la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, sobre la cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó que significa un camino firme para ambas naciones, para avanzar en una región fronteriza de paz, intercambio comercial y hermandad. Asimismo, el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales supervisó el inicio del próximo año escolar 2022-2023, que iniciará el 13 de octubre en el territorio nacional, y revisaron temas sobre los servicios públicos a fin de avanzar en el mapa de soluciones al cierre de este segundo semestre del 2022. Son las 12 y 30 minutos. Este lunes, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, declaró en rueda de prensa sobre la denuncia introducida por el vicepresidente sectorial Tarek El Aissami sobre 23 personas involucradas directamente en el robo y destrucción de la empresa petroquímica venezolana en Barranquilla, Monómeros. La denuncia que formaliza el compañero Tarek El Aissami sobre eso es algunos nada más, ¿no? Ahí falta gente, falta mucha gente, porque de lo que ellos se robaron se aprovechó mucha gente, Colombia, de Colombia y de Venezuela, dirigentes políticos, como es que, por ejemplo, la mamá de Leopoldo López cobraba por allí, como es que le hicieron fiesta a Guanipa de cumpleaños y la pagó Monómeros. Dicen que fueron 2.000 personas esa fiesta. O a la denuncia que hizo una periodista donde hablaba que había que pagarlo, Monómeros iba a pagar los colegios de los hijos de Leopoldo López. Ahora, el compañero Tarek lo que ha puesto allí es una realidad. Ahora, además presentó unas fotos del estado de destrucción de esas instalaciones. Es esa la oposición que quiere gobernar este país. Asimismo, Cabello señaló que uno de los perjudicados del caso de Monómeros fue Agrocolombiano. Allá hay una investigación abierta. El gobierno del presidente Petro ha tomado con mucho interés el tema de Monómeros, porque uno de los principales perjudicados fue el Agrocolombiano, porque Monómeros era el mayor proveedor de insumos agrícolas, fertilizantes. Al estar paralizado, bueno, todo el sector agrícola, tanto que hubo un barco urgente salió para allá. La justicia va a llegar, no tenemos ninguna duda. Que alguno de ellos vaya a asumir, ninguno va a asumir. Ellos se acusan entre todos de ladrones, de pillos. Regionales. La gobernación del estado Lara realizó una jornada de reestructuración y recuperación de la avenida Molletones del municipio Iribarren, la cual consistió en la colocación de 2.500 toneladas de asfalto en 5.678 metros cuadrados del sector y la instalación de 120 luminarias. La presidenta de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente, Angélica Yepes, ofreció unas palabras referentes a la actividad. Haciendo la entrega formal de esta avenida con una rehabilitación integral, donde ha intervenido todo el gabinete de infraestructura de la alcaldía del municipio Iribarren. También hubo una articulación a través de la gobernación del estado Lara en lo que respecta a la reparación de las fugas, tanto de agua potable como agua servida. Inmediatamente realizadas las reparaciones, procedimos a lo que fue el bacheo respectivo en lo que es 1.6 kilómetros de esta avenida, realizando todo el bacheo, colocando más de 2.500 toneladas de asfalto. El proceso de recuperación integral de las vías se realizó mediante el trabajo articulado de los funcionarios de la alcaldía. Son las 12:34 minutos. Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, ejecutan labores preventivas y correctivas en 17 subestaciones del estado Sucre, como parte del Plan Anual de Mantenimiento a las Infraestructuras Eléctricas en todo el país. Entre las labores que se efectúan, destacan la inspección termográfica, desmalezamiento del patio, limpieza de elementos de maniobra, bushing de los transformadores, aisladores y pruebas de corriente que se realizan en la subestación 34.5-13.8 kV Cumanacoa. Estos trabajos preventivos optimizan el funcionamiento de dicha subestación de las localidades de Araya, Manzanares Vieja, Móvil El Peñón, Los Ipures, El Loco, Marigüitar, Pericantar, entre otros. Economía. De acuerdo con un estudio publicado este domingo por Data Analysis, se conoció que la economía en Venezuela tendrá un crecimiento de 8% durante el 2022, A través de Twitter, el presidente de Natanálisis, Luis Vicente León, aseguró que será un crecimiento más moderado que el estimado en las proyecciones originales que apuntaban al 12%. León explica que la corrección se debe a que algunos de los supuestos originales de flujo de caja no se han cumplido, como la flexibilización petrolera y la atención a la infraestructura. Sencamer creó el Subcomité Técnico de Normalización SC17 Cacao y Productos Derivados, según informó el Ministerio de Comercio mediante una nota de prensa. Según refiere la información, la Junta Directiva del Subcomité, cuya finalidad es estudiar el desarrollo de las normas destinadas a estandarizar los procesos de cacao en el país, estará presidida por el representante de consultores Sigma APS Compañía Anónima, Víctor López. El subcomité propuso estudiar las normas técnicas aplicables al grano de cacao y sus productos derivados y el acervo normativo. Asimismo, la elaboración y revisión de normas que establecen el vocabulario, etiquetado, características, métodos y otros procesos procura la seguridad y calidad de los productos. Noticias del ALBA. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Lorenti, felicitó este lunes a las autoridades de Cuba y a su pueblo por los resultados obtenidos en el referendo popular donde ratificaron el nuevo Código de las Familias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Cuba, Alina Balseiro, informó que el código fue ratificado con 3.936.700 boletas a favor, que representa el 66.87% de los votos válidos. De acuerdo con la funcionaria, ejercieron su derecho al voto 6.251.786 electores, lo que representa el 74.01% respecto al total de 8.447.467 personas registradas, reseñó Prensa Latina. Son las 12:37. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Jason Auza, informó este lunes que en el país se han reportado 174 casos de viruela del mono hasta la fecha, de los cuales 103 están activos. En conferencia de prensa, Auza presentó el informe epidemiológico de la semana, precisando que por el momento los casos están concentrados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. De acuerdo con los datos del ente sanitario, hasta la fecha fueron reportados 685 casos sospechosos, de ellos se confirmaron 174 y fueron descartados 511. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las votaciones en los colegios electorales de la República Popular de Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporizhia acabaron el día de hoy. La población de los territorios liberados expresó su decisión de anexarse a la Federación Rusa. Se conoce que durante los 5 días de votación, los territorios fueron bombardeados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, las autoridades hicieron todo lo posible para garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos. Las autoridades de las regiones aseguran que con su integración a Rusia se garantizará la seguridad en sus territorios y se restablecerá la justicia histórica. También subrayaron que fue necesario tomar tal decisión debido a los permanentes ataques por parte del régimen nacionalista de Kiev con el armamento suministrado por la OTAN. Son las 12:39. La Marina de Indonesia desplegará 12 buques de guerra para acoger con seguridad a la cumbre del Grupo de los 20, G20, en Bali. Así lo informó el jefe de Estado Mayor de la Armada del país insular, Yudo Margono, en un comunicado de prensa. Margono señaló que la presencia de los buques no es más que una garantía de seguridad para los jefes de Estado que llegarán a Indonesia. Asimismo, aseguró que la Armada del país se encargará de patrullar las aguas en las que puedan desplegarse buques de guerra extranjeros. Según el comunicado, existe un acuerdo internacional sobre este tipo de disposiciones para el despliegue de buques de guerra extranjeros, reseñó Sputnik. Somos periodismo. Ecología. El Ministerio de Ecosocialismo, en conjunto al Ministerio de Agricultura y Tierras y la Guardia Nacional Bolivariana, aplicaron los protocolos de bioseguridad para erradicar un lote de ejemplares de caracol gigante africano en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Según nota de prensa del MINEC, en el operativo participaron servidores públicos de diversidad biológica del MINEC Zulia, junto con funcionarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. De igual forma, anunciaron que ante las denuncias sobre la presunta comercialización de la especie exótica en la capital zuliana, en los próximos días se estarían desplegando operativos especiales para detectar su distribución en sitios de comercio informal del mercado popular Maravino. Son las 12 y 42 minutos. Desde la Estación Biológica Rancho Grande, ubicada en el Parque Nacional Henri Pittier, Estado Aragua, se instaló la primera red del Sistema de Seguimiento de Vida Silvestre, MOTUS, en Venezuela, MOTUS VEN. El ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, manifestó que es un hecho histórico debido a que representa un gran avance tecnológico por ser la primera antena que hará seguimiento y monitoreo a las aves migratorias y estacionarias en el país. Además, señaló que la nación bolivariana es el séptimo país del mundo con más aves y posee uno de los más grandes potenciales de monitoreo. Asimismo, precisó que a escala nacional existen más de 1.380 especies de aves y más de 138 especies migratorias. Somos conciencia. Somos ecología. Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte Angie Vélez estará conversando con el cantante y compositor de nuestra música tradicional venezolana, Giovanni Palacios. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. La cultura venezolana y de nuestra América la escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín dirigido por su muy ilustre profesor, quien infelizmente murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos.

bien concebida. ¡Sangueo! Y también quiero poner un grano de arena, pensando en la Venezuela, esta que alegre prefiero. Y también quiero poner un grano de arena, pensando en la Venezuela, esta que alegre prefiero. Eso yo quiero, eso yo quiero. ¿Qué quieres tú? También quiero para ti, mi hermano, un territorio que brille de alegría, donde podamos juntar nuestras manos y cantar que viva la patria mía. Quiero sin pena conversación con tus ojos y compartir sin enojos nuestro amor por Venezuela. Quiero sin pena conversación con tus ojos y compartir sin enojos nuestro amor por Venezuela. Eso yo quiero, eso yo quiero. ¿Qué quieres tú? Creo y quiero, lo veo en tu rostro, esa nostalgia que pide tranquilidad. Definitivo, debemos amar al otro. La sensatez y la unión son la prioridad. Quiero y repito, como buen venezolano, este pueblo es soberano y territorio bendito. Quiero y repito, como buen venezolano, nuestro pueblo es soberano y territorio bendito. Eso yo quiero, eso yo quiero. Quiero sin pena conversación con tus ojos y compartir sin enojos nuestro amor por Venezuela. Y también quiero poner un grano de arena, pensando en la Venezuela, esta que alegre prefiero. Eso yo quiero, eso yo quiero. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? A esta hora, cuando son las 2:57, estamos de vuelta en este su noticiero Cultura al Día, ya celebrando lo que es nuestra semana aniversario, 13 años de tradición y cultura. Empezamos el día de hoy con ¿Qué quieres tú? De nada más y nada menos que del cantante y compositor de nuestra música tradicional venezolana, Giovanni Palacios. Bienvenido, Giovanni, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día. Gracias, gracias, juventud. Aquí estoy rodeado de mucha juventud. ¿Sí? Voy a salir con una excelente energía de aquí. Yo vine con una buena, pero lo voy a multiplicar. Gracias por la invitación nuevamente, Angie. Aquí estoy, bueno, haciendo lo que a mí me gusta, cantar, y sobre todo cantar música venezolana y música para todos los venezolanos. Espero que haya mucha, pero mucha sintonía para poder compartir a través de la radio esto que me gusta tanto, compartir, cantar, escribir con la gente que tienen que ser venezolanos. Así es, señor Giovanni. Fíjese, esta entrevista del día de hoy tiene dos intenciones. La primera es conocer de la trayectoria musical de Giovanni Palacios. Tengo entendido que ya son 30 años más o menos de trayectoria musical. Cuéntenos cómo empezó en el mundo de la música. Oye, fíjate tú, yo recuerdo de cuando niño cantaba, ¿no? Uh-huh. De hecho, mi primera canción que canté de niño fue una canción de Gualberto Barreto. Desde ahí vengo sacando yo cuenta de mi inquietud por la música. Pero ya tenía 25 años cuando me tropecé con la cultura popular venezolana. Un viernes, tú sabes que hace más de 30 años uno decía, nos vemos el 15 de enero. Y el 15 de enero nos veíamos, porque no había celular donde poner excusa ni nada de eso. Y la gente pelando, pobre, difícilmente tenía un teléfono en la casa. Entonces la palabra, la de antes, era un documento. Tú decías, nos vemos dentro de 15 días a tal hora en tal sitio. Y a esa hora estábamos. Entonces tenía una cita un viernes en el Boulevard de Sabana Grande y me dejaron embarcado. eternamente agradecido a ese embarque, porque me tropecé con la cultura popular. Venía la agrupación Expresión en el Sentir, venía de una entrevista radial y empezaron a tocar, y entonces yo me volteé y desde ahí inicié. Ya han pasado, parece que fue ayer, pero han pasado 30 años donde me tocó aprender muchísimo y me falta por aprender muchísimo. Pero bueno, a través de 30 años he aprendido a identificar nuestros géneros, a conocer nuestra música, a conocer nuestra gente, la gente que vive expresando esa cultura tradicional venezolana y que cada día conocemos un poquito más. ¿Qué te puedo decir un poquito más de mí? Bueno, yo vivo escribiendo y cantando para ustedes, los que escuchan, y para los que leen. Señor Giovanni, ¿qué le inspira realmente a escribir para nuestra música venezolana? O sea, ¿por qué el género tradicional y no se fue por otro lado? La salsa, por lo menos, que es una... Bueno, fíjate que son pasiones, cada quien tiene una pasión. Es como la razón, yo digo que la razón no existe. Existen son las razones, cada quien tiene su razón. Mira, como te dije hace rato, bueno, en a finales de los 70, cuando desaparece la agrupación Madera, en aquel fatídico accidente, resurge la agrupación De un Solo Pueblo. Mi cuñado y mi hermana le regalan dos discos a mi mamá de Un Solo Pueblo. En uno sale La Matica y en otro sale El Cucuy que Alumbra. Esos dos discos se los regalaron en noviembre, diciembre a mi mamá. Bueno, en mi casa había un pico. Ese pico no descansaba las 24 horas porque yo ponía esos discos. Mi mamá me decía, barre esos discos. Y de verdad los rayé. Y de verdad que los rayé, pero me los aprendí. Mi mamá fue comprando los discos de Un Solo Pueblo. Estaban los discos de Un Solo Pueblo y estaba la radio, que siempre se escuchaba mucha radio. En todas las casas había una radio encendida. Y esa radio encendida había mucha música venezolana. Llanera, parrandas, calixos, de toda clase de género. Grupo Vera, Grupo Macuaya, Grupo Palo de Arco, grupos que son... De alta talla, mejor dicho, alta talla no, de avanzada talla, mejor dicho. Entonces yo me fui nutriendo de toda esa música que escuchaba en la radio. Yo no me crié en un pueblo oyendo música parrandeando ni nada de eso. Yo soy nacido y criado en Caracas y mi forma fue esa. Entonces, sin darme cuenta, fui influenciado por la radio y por los discos que fueron llegando a mi casa. Mi mamá llegó a comprar 6 discos, no solo pueblo. Después yo a los 14 y 15 comencé a trabajar y yo seguí comprando los discos hasta el número... El disco se llama así, 12 más 1. Un Solo Pueblo, si que lo busca. 12 más 1. Y esos 12 más unos discos que estaban en mi casa, yo me los aprendí toditos. ¿Cuál es el detalle importantísimo? Yo me sabía todos esos discos, todas esas canciones, mas no sabía qué era. Ahí había Golpe Larense, Golpe Tucuyano, Golpe de Aragua, había Culepuya, había parrandas y había cualquier cantidad de géneros tradicionales que yo me lo sabía, pero no los identificaba. Musicalmente me lo sabía, pero no era completamente ignorante de nuestra música, de los géneros de nuestra música, de los estados. Cada estado tiene mucho, pero muchísimos géneros. Eso es parte de la influencia. Fíjese, señor Giovanni, está comentando que fue influenciado sobre todo por la radio. Fíjese el papel tan fundamental que juega y que ha jugado este medio durante tantos años. Y que de alguna u otra manera su mamá influyó en esto de la tradición. Pero, ¿hay algo más allá del núcleo familiar? ¿Hay algún músico, alguien que también de repente usted lo haya visto y se haya inspirado, por decirlo de alguna manera? O sea, algún familiar o algo que... Bueno, mi hermano mayor, yo recuerdo que él tenía una guitarra y él se sabía no sé cuántos tonos. Si hablamos en el argot popular, él se sabía 4 tonos, ¿verdad? Y fue la única imagen que yo vi en mi familia de personas en música. Yo no me crié, por ejemplo, mi mamá era del Clavo, de Barlovento. Mi papá era de Curiepe. Por ahí está la sangre. La sangre está. Pero en la crianza no hay que te pueda decir, no, yo pensé que yo me pasaba con mi tío o yo escuché a mi tía. No, yo escuché a mi tía después. Okay. Después que ella ya estaba metida en la música. Y entonces, con eso te digo, escuchaba a mi mamá. Mi mamá hacía empanadas, que la vendíamos nosotros pequeños, y mi mamá vivía cantando. pero cantando otras cosas. Por ejemplo, Julio Jaramillo y esa vieja legión del cine mexicano, la cantaba mi mamá. Por supuesto, muchas de esas canciones fue también, todavía es, parte de mi repertorio cuando estoy en una fiesta. Y nos ponemos a parrandear y terminamos cantando Julio Jaramillo y Bienvenido Granda y todo eso. Pero una imagen, yo te puedo decir, no, lo que pasa es que yo aprendí, mi tío me llevó, no. Más influenciado por la radio, por los discos. No fuerte influencia, pero me llamó, me atrapó la cultura popular. Y ese fabuloso tropiezo, gracias a Dios, ese embarque, gracias, siempre le doy la gracia, las pocas veces que nos hemos visto, gracias por embarcar, no sabes lo que hiciste conmigo. Y al tropezarme yo con una agrupación, fue una explosión de emoción y yo me metí por ahí. Me metí por ahí y con los cultores de Katia, 23 de enero, que fueron los primeros que escuché en vivo todos, que agarramos el año 1992, yo de gran aprendizaje, imagínate, me agarró la palabra de niño que no conocía eso, me sabía un poco de calixto, no sabía que se llamaba calixto, se hacía en carnaval, después me agarró Mayo con todas sus tradiciones, San Juan, San Pedro, San Antonio, San Pablo y todo eso, hasta Sancocho me agarró en el camino de la cultura popular. Y entonces, bueno, eso es, entonces lo que me he dedicado es a aprender, y lo que voy aprendiendo sobre los géneros, que voy aprendiendo, trato de hacer, como tengo la, descubrí que tenía la capacidad de escribir canciones, todo estaba, como que estaba amontonadito ahí, yo no sabía, y teniendo un mes, llegar de nuevecito en la cultura popular, al mes hice una pieza musical. Y de ahí, bueno, no me detuve. Lo que he hecho es escribir y después aprendí a hacer las décimas. Y aquí estoy, invitado al aniversario de Alba Ciudad. En sus 13 años, así es, señor Giovanni. Fíjese algo que usted comentaba acá, muy importante. ¿Cómo ha ido evolucionando? Usted dijo que había empezado, bueno, por la influencia de un solo pueblo. Luego se encontró con los del 23 de enero. Pero después, ¿cómo fue evolucionando en la música, que hizo para seguir aprendiendo de todos esos tipos de géneros que hay en nuestra música tradicional? ¿Sabes? Por ejemplo, en un año, sigo hablando del año 92, que fue el año de gran aprendizaje, ¿no? Okay. Todo era así, ¿ves? En Caracas, yo lo digo, todavía lo digo, ahorita no es tanto, que en Caracas hay una cultura oculta. Para que aquel que no sabe, pues siempre te preguntan, por ejemplo, la fecha de San Juan, ¿te vas para Barlovento o para dónde te va el día de San Juan? Y no hace falta irse para ningún lado. En Caracas están todas las culturas, las venezolanas y las extranjeras también están aquí. Sí. Que muchas personas no saben. Yo no sabía, por ejemplo. Cuando yo me tropiezo con la gente del 23 de enero, Grupo Expresiones del Sentir, ellos me empiezan a llevar a muchos eventos, donde yo empiezo como una esponja de emoción, de conocimiento, empiezo a recibir, pero un bombardeo de conocimiento, de informaciones, pues, para tener conocimiento luego. Y una que otras veces viajábamos a otros pueblos. ¿Qué pasa? Aquí en Caracas se hace la palabra del niño. La palabra del niño es de la tierra andina. Okay. No hace falta ir para allá. Si hace falta, ¿no? Ir a parrandear. Sí. Pero aquí la tenemos, porque en Caracas hay mucha gente andina. El calixto es del estado de Bolívar, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que es del estado de Bolívar y hace su calixto aquí. Siempre es bueno ir al pueblo, porque nunca es igual. Hay una esencia, sí, en el pueblo que no está en la ciudad. Por muy bueno que suene en la ciudad, en el pueblo donde está la esencia. Cuando llega en mayo, se presentan los velorios de cruz. Los velorios de cruz lo hacen a nivel nacional y todos son diferentes. El de Oriente no es igual al de Barlovento. El de Barlovento no es igual al de Lara. El de Lara no es igual al del Llano. Entonces, todo ese aprendizaje yo lo recibí. Toda esa información y aprendizaje la recibí en el año 92. Entonces, ahí tú dices, ah, pero esto es de Lara. Ah, pero esto es de allá. E incluso, estaba en Expresiones de Sentir Marisol Carreño, cantante de la agrupación. Ella me prestó muchísimos, no se vayan a reír, por favor, muchísimos cassettes. Okay. Cassette. Donde me decía, negrito, apréndete este cassette. Después me preguntas, ¿qué estás cantando? Y ella me explicó, esto es Fulía. De paso, la mismísima Fulía tiene muchas variantes. Está la Fulía de Tarma, está la Fulía barloventeña, está la Fulía oriental. Cuando tú vienes a ver, de un mismo género musical, tiene variantes dependiendo de la zona. Entonces, bueno, esos cassés yo me los comí, pues, okay, prácticamente. Ella me prestaría como, no sé, 4 o 5 cassés donde había de todo, de todo. Y eso, todo eso de todo yo me los comí. Y cuando yo empecé a cantarle lo del cassé, me decía, ¿cómo tú te aprendiste todo eso? Y no sé, yo me los aprendí. Las ganas de aprendérselo, sí, sí. Y sí, esa es la clave, las ganas de aprender. Las ganas de aprender, aprendes. Y entonces te aprendes eso y te dan un poquito más de ganas de aprender lo otro. Y así sucesivamente surge un crecimiento musical, personal, espiritual y parrandero. Señor Giovanni, ya con todo lo que he venido diciendo, ¿cuál es el compromiso que tiene usted, que considera, tiene con nuestra cultura? Mira, hoy en día mi compromiso es que todo lo que he aprendido de nuestra cultura popular tradicional venezolana, yo tengo que buscar la manera de enriquecerlo y compartirlo. Porque yo no me voy, para donde yo me voy, dentro de 30 años, si Dios quiere, yo no me voy a llevar eso. Todo lo que he aprendido, yo tengo que compartirlo. De hecho, lo hago mucho en las redes. Aprendí a hacer décimas. Y ahorita que no lo hago como lo hacía antes, pero casi que a diario yo escribo un pie de décima donde saludo todos los días. Si tu cumpleaños, Angie, yo hoy a mí me llega el mensajito en mi teléfono, hoy cumpleaños Angie de allá de Alba Ciudad. Entonces, el 20 de diciembre. ¿A cuánto? El 20 de diciembre. El 20 de diciembre. Ah, es Sagitario, ¿no? Sí, señor. Probablemente en lo que yo vea ahí, yo me meto en el Facebook y te mando un saludo en décima. O es el día de la chinita, yo le escribo un pie de décima a la chinita. Entonces, es el día de la libertad, yo le escribo un de la libertad. O simplemente mando un saludo, porque me gusta mucho escribir para que la gente lo que lea o lo que escuche se le dibuje una sonrisa. Ese es el lema. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Bueno, es eso, que lo que he aprendido tengo que compartirlo para que se vaya multiplicando y reforzando lo que lo nuestro. Chévere, estamos conversando en este momento con el cantante y compositor Giovanni Palacios, que nos está contando parte de su trayectoria musical. ¿Por qué la canción Al Salir de Venezuela? Ah, viste. Hay una canción que yo no me sé. Ok. Pero hay que buscarla y escucharla. Que dice: una rosa pintada de azul es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo. Y por ahí te va. La canción se llama Motivo, ¿verdad? Y en la vida, para casi todo hay un motivo, a menos que sea de improviso, que sea repentino. No hubo motivo, pero salió. Al salir de Venezuela, justamente el título, porque fue la primera vez que salí de Venezuela, me llevó la música tradicional venezolana. Okay. Por cierto, fui hasta con la agrupación de la Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, llamada Mugas. Fuimos a España a un festival por allá. Entonces, todo lo que dice esa canción, todo eso pasó allá. Todo lo que dice la canción, todo eso pasó allá. ¿Qué pasa al salir de Venezuela? Primero te pega el nacionalismo, aunque no quiera. El que no ha salido y el que no lo crea, cuando salga, es así. Yo me imagino toda esa gente que se fue del 2016 hasta ahorita, fuera de su país, cómo le habrá pegado el nacionalismo, escuchando o sin escuchar música, más escuchando la música. Y allá, bueno, lo primero que te pega es el nacionalismo. Hubo un festival y en el festival alguien, un grupo de Mérida, por cierto, cantó El Alma Llanera. Eso fue, se le bajó las medias a todo el mundo. Me imagino. Para los pelos, algunos lloraron, es increíble. Tú nada más te montas en el avión y ya estás trayendo a Venezuela. de los que están afuera, si están en sintonía, que a lo mejor en las redes están escuchando, ellos saben que eso es así. Entonces, al salir de Venezuela sucedieron muchas cosas imprevistas que no fueron muy positivas, pero sucedieron muchísimas que fueron positivas. Entonces, yo llegué aquí escribiendo y salió esa décima y después le puse la música. Se dio la oportunidad de grabarla, bueno, y ahí está para todo aquel que le guste. Cuando se la envío a personas que estamos por fuera, siempre terminan llorandito. Pero eso es parte de la vida misma, vida cotidiana del que se va. Sí, así es. Señor Giovanni, ya son 3 décadas de trayectoria musical. ¿Qué cree que le hace falta hacer en este mundo tan amplio? Oye, buena pregunta. ¿Qué me hace falta hacer en este mundo tan amplio? Es una pregunta complicada. Bueno, yo lo que quisiera hacer, no sé si es que me hace falta. Yo lo que quisiera hacer es seguir reforzando esto que vengo haciendo, ¿no? Reforzar lo que es la música tradicional venezolana. Muchos me han preguntado por qué no canta salsa. Y yo digo, no, yo canto salsa, pero le digo, ¿quién me va a llamar a mí a cantar salsa? Pero cuando hay parranda, todo, cualquiera se puede atrever a llamarme. Cualquiera se puede atrever. ¿Qué me falta? Mira, me gusta hacer. Es eso. A mí me gustaría que a nivel nacional, esto va con el presidente y el ministro y todo eso. A mí me gustaría que a nivel nacional se hiciera un bombardeo de nuestra música en las radios. Que definitivamente se pueda escuchar como que si fuera una cadena nuestra música tradicional venezolana. No que, aunque también tiene derecho, no que música de Venezuela, entonces un venezolano está cantando salsa, o un venezolano está cantando merengue, un venezolano está cantando cualquier tipo de género. No, eso no. Que la música venezolana puedan hacer un bombardeo, pero un verdadero bombardeo, no ese 2-1, que lo que ha quedado es 2-0. 2-0, siempre hemos perdido la partida. Un 2-1, no, siempre perdemos 2-0, porque es 2-0 y hasta 10-0. Eso es lo que me faltaría a mí lograr, que estas palabras que estoy diciendo hagan efecto en los que tienen el poder, para que nuestra música suene como tiene que sonar. No solamente que suene en la radio, sino que en todos los eventos nacionales tienen que haber esa música tradicional venezolana. E incluso más allá, las delegaciones de nuestro país, sea deportiva, sea política o de cualquier índole, deben llevar en su avión una agrupación de música tradicional. Si la selección es de Mérida, lleve su música andina. Si la selección es de Oriente, que lleve su música ahí, o que lleve una agrupación que haga toda clase de música venezolana, porque tenemos que llegar a todas partes con ese estandarte. No es solamente la bandera, pero la música es más universal que una bandera. Uh-huh. Y es más fácil de llegar a cualquier parte del mundo. Así es, señor Giovanni. ¿Qué mensaje le da a las nuevas generaciones musicales? Aquí tenemos uno, y usted también tiene un hijo que es músico. Ah, bueno, la nueva generación, que las que están haciendo música tradicional venezolana, uh-huh, que sigan reforzando eso, que sigan haciendo, porque ellas son una generación de relevo, de paso, que tienen el mayor compromiso para cuando lleguen a 30 años de trayectoria, también quede algo por ahí de qué hablar, pero siempre bien. Hay muchos que tienen mucho que hablar, pero muy mal. Uh-huh. Entonces, a la juventud, que se siga preparando, y que le pongan ese aditivo de amor a nuestra música tradicional venezolana, sin dejar de gustarle toda clase la música que sea, pero tienen que poner en el puesto número 1, en el 2, en el 3, en el 4, y como no hay quinto malo, también ponen a la música venezolana. Y bueno, así se va a fortalecer lo nuestro, así podemos escuchar más lo nuestro, así nos va a gustar más lo nuestro. Porque muchas canciones que son feas, horriblemente feas, las ponen cada ratito y a la gente termina gustando. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, señor Giovanni, todo lo que usted nos ha comentado, 30 años de trayectoria musical, quienes nos están escuchando quieran saber más de su trabajo, quieran ver su trabajo musical, todo lo que usted hace, indíquenos redes sociales, lugares donde lo podamos ubicar. Bueno, en Instagram, uh-huh, @ Giovanni Palacios, en Facebook, Giovanni Palacios Serrano, el número personal 0424-128-4619. Me pueden buscar en Alba Ciudad también, uh-huh, desde ahora en adelante. Sí, de hecho hay bastantes canciones de usted. En las canciones que usted me pasó, ya estaban en el sistema. Ah, ok. Uh-huh. Ahí me pueden ubicar para lo que sea, para cualquier evento, para entrevistas radiales. Siempre estoy a la orden, a la disposición. Y porque yo considero que lo que yo hago y lo que hacen muchos y lo que hicieron no sé cuántas generaciones de venezolanos musicalmente o tradicionalmente es una bendición. Porque hacer música es una bendición. Hacer música llega a ¿cómo te digo? Al alma y al corazón de la persona que escucha eso, música, y por supuesto al que la hace. Entonces, Giovanni con G. Giovanni con G. Muy importante. Giovanni. Sí. Giovanni. Bueno, ya para ir cerrando ahora sí, habíamos comentado que esta entrevista tenía dos intenciones. La primera, bueno, conocer de la trayectoria musical de Giovanni Palacios. La segunda es que le cante cumpleaños en esta casa, que está de aniversario esta semana. Okay. 13 años de tradición y cultura. 13 años de tradición y cultura. Vamos a ver qué sale aquí improvisadamente. Yo mientras estaba esperando allá afuera, voy a escribir una décima. Uh-huh. Con lo que conversaba. Con la décima se puede hacer toda clase de música. Entonces voy a hacer un pedacito de esto que escribí y luego le voy a cantar el cumpleaños, ¿te parece? Chévere. Vamos a ver cómo sale musicalmente esto. Qué sabroso aniversario que tiene el Alba Ciudad, brindes de felicidad entre muchos y trevarios, excelente comentario. Al sumar otro peldaño, como no somos extraños, me invitaron a cantar y yo les quiero desear un gran feliz cumpleaños. Y yo les quiero desear un gran feliz cumpleaños a la ciudad 96.3. ¿Cómo es el cumpleaños, el maraquero? Feliz cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos para ti. Feliz cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos para ti. Y como vengo de lejos a darte una serenata, guárdame un pedazo de torta y disfruta de tu piñata. Como vengo de lejos a darte la serenata, guárdame un pedazo de torta, disfruta de la piñata. Feliz cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos para ti. Que las estrellas del cielo brillen más en este día y que los pájaros brinden su canto con alegría. Que las estrellas del cielo brillen más en este día y que los pájaros canten su canto con alegría. Feliz cumpleaños feliz, es lo que deseamos todo para ti. Feliz cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos para ti. Es lo que deseamos todos para ti. Es lo que deseamos todos para ti. Es lo que deseamos todos para ti. Feliz cumpleaños, Alba Ciudad 96.3 FM. Son 12 más 1. Muchísimas gracias a Giovanni Palacios, cantante y compositor de nuestra música tradicional venezolana. Ahora sí, ya despídase de los micrófonos porque ya tomamos demasiado tiempo prestado. Bueno, muchísimas gracias, Angie, muchachos que están aquí. Estoy acompañado de Super Juventud, peinados y despeinados también. Gracias por la invitación. Bueno, estoy a la orden. Gracias a los que están en sintonía. Y gracias a Dios y a la vida por estar aquí. Y con esta entrevista hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el programa especial del día de hoy, donde entrevistaremos al reconocido maquillador italiano Piero Pensini. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos y Angie Vélez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Vivimos siempre cantando música venezolana. A nuestra gente expresando lo que del corazón emana. Pacheco, tienes razón. Hoy nos juntamos, hermano, con sentimiento y tesón al pueblo venezolano. Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano. Vamos uniendo las voces como se unen las manos. Que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano. Vamos uniendo las voces del pueblo venezolano. Golpe de un buen tambor, el pueblo venezolano. Dos brazas que ya conoce, el pueblo venezolano. Para el pueblo con amor, el pueblo venezolano. Alegrando corazones, el pueblo venezolano. Con cantos y melodías, el pueblo venezolano. Un canto sin condiciones, el pueblo venezolano. Con gusto y con alegría, el pueblo venezolano. Somos cantores, el pueblo. Música y sangre, el pueblo. Cantares, el pueblo, luz del cielo, el pueblo, luz y estrella, el pueblo, donde se alumbran, el pueblo, eres bella, el pueblo, representando, el pueblo, la vieja escuela, el pueblo, uniendo voces, el pueblo, tipo Venezuela, el pueblo, somos el cuero, el pueblo, el buen tambor, el pueblo, que se inspira, el pueblo, el cantador, el pueblo, nos parió, el pueblo, la misma tierra, el pueblo, se unen las manos, vamos uniendo las voces como se unen las manos, que nuestro canto lo goce el pueblo venezolano. Háblame, negro Pacheco, con esa voz que destaca, cuéntame de San Francisco, patrón del pueblo de Cata. Cantando puedo decirte mil cosas más. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.